Paloma, ¿cómo va? Muy bien, ¿me escuchan mejor ahora? Ahora te escuchamos perfectamente. Perfecto. Bárbaro. Te cortamos con amabilidad, ¿no? Sí, bueno, está todo bien. nos contabas entonces que vos hace mucho que desde los 13 años ya practicabas artes marciales, sí. Que no es algo nuevo. Sí. ¿Cuántas artes marciales practicaste hasta ahora? Y yo comencé haciendo judo en el Buenos Aires, que es el colegio al que iba yo. Dentro de la institución había uno de los deportes optativos, era el judo, así que ahí esa fue mi puerta de entrada a las artes marciales. Después hice un poco de aikido, hice un poco de kickboxing, después me metí con el karate, que es la que hoy día sigue siendo, digamos, mi punto fuerte, donde obtuve el cinturón negro, y también ahora complemento con Brazilian Jiu-Jitsu. Bueno, o sea que hay unas cuantas. Sí. ¿Y qué tanto tiempo le dedicás a entrenarte hoy? Y yo entreno todos los días, depende una hora o dos horas, dependiendo por ahí si hay una competencia o algo. Uh-huh. De todas maneras, yo siempre aclaro para que la gente después no me trate de vendehumo, que yo no soy una destacada competidora de ningún arte marcial. Uh-huh. Hay chicas mucho mejores que yo en el país, en todas estas artes de las que yo te estoy hablando. Justo contaba que hoy había visto ese video de YouTube donde vos estás haciendo una pelea de artes marciales mixtas adentro sí, de una jaula con sí, una chica. Sí. Cobraste ese día, ¿no? Cobré bastante, mucho. La verdad que sí, si bien por suerte la pude ganar en el segundo round, el primero... me llenó la cara de dedos, me llenó la pierna de low kicks, y ella es una chica que tiene solo 18 años, así que yo creo que va a llegar, pero lejísimo. Qué bien. Bueno, ya que estamos en tema, ¿por qué no nos explicás brevemente qué son las artes marciales mixtas o artes marciales combinadas? Mal llamadas, vale todo también. Muy bien, cómo no. Las artes marciales mixtas son un deporte que conjuga todas las técnicas más efectivas de todas las artes marciales y deportes de combate. Uh-huh. Entonces tenemos los golpes del boxeo, las patadas del karate, los lances del judo, las sumisiones del jiu-jitsu, todo lo que funcione en las artes marciales mixtas entra. Claro. Dentro de un reglamento que protege tanto la integridad física del peleador, ya que hay un árbitro constantemente observando todo lo que sucede, hay reglas muy muy claras, no se trata de un vale todo, sino que justamente hay una serie muy extensa de reglamentaciones de los movimientos que están permitidos y los que están prohibidos, pero también se busca la mayor realidad posible dentro de esas limitaciones que, como te digo, tienen por objetivo proteger la integridad física. Claro. Me gusta que de tanto que te deben haber llamado para que expliques qué es y defender el deporte, ahí, ya tenés el speech re preparado y enseguida queda claro. Sí. ¿Cómo llegaste vos a las artes marciales combinadas? Y yo, porque como había hecho un poco de cada una, me quedaba de taquito meterme ahí. Realmente, claro. O sea, bueno, yo en realidad me acerqué por el periodismo, ¿no? Uh-huh. O sea, mi función hoy día, yo estoy de comentarista en el programa UFC, el que damos por Fox Sports, y también en el programa que se llama Arena Space, quedamos por Space, justamente, uh-huh, los miércoles, y UFC es los sábados. Aprovecho y meto el chivito que hoy tenemos muy UFC bien, en vivo a las 23 horas. Y entonces el tema mío fue ese. Yo venía laburando, como vos bien dijiste, había arrancado en el CIDE Clarín, empecé bastante chica ya en los medios masivos, y cuando esto empezó a existir, hace un par de años, empezó a dar a conocer, no había mucha gente dentro de nuestro mundo, el mundo del periodismo, que entendiera este tema y que lo tomara con el respeto que hace falta, ¿no? De pronto algunos colegas, por ahí inintencionadamente, pero mandaban fruta respecto, claro, de esto, sí, ¿no? Siempre una mirada muy sensacionalista, ¿no? Claro, claro. Y viste que lo que vende de pronto hay veces que es eso, entonces tiran, vale todo, sangre en la jaula, muerte y piñas, y viste, no es así. Claro, claro. De hecho, hoy leía unas entrevistas de una época en la cual, digamos, el deporte salió un poco más a la luz de una manera controversial porque se había muerto una persona, y sí, vos decías, bueno, se muere más gente haciendo esquí y nadie dice nada, ¿no? Sí, bueno, eso es así. De todas maneras, hace poquito habló conmigo la familia de este chico que falleció, uh-huh, y me pidió que trate con más respeto este tema, así que... Bueno, en realidad preferiría no hablar específicamente, sí, de ese caso, porque realmente es un tema muy muy muy doloroso para los que lo vivieron, pero claro, lo cierto es que es un deporte relativamente seguro. Uh-huh. Siempre hay que regular las cosas, y cualquier cosa que hagas tenés que hacerla, digamos, en un ámbito regulado, ¿viste? Si vos vas a bailar a un lugar que no tiene salida de incendio y después explota, sí, bueno, no vas a cerrar todas las discotecas del mundo. Viste, me estoy metiendo en otro tema espinoso de nuevo. Pero qué te puedo decir, es sí, un deporte que tiene riesgos, no te puedo decir que no tiene riesgos, pero cuando las cosas se hacen bien, viste, en los lugares que hay que hacerlo, con los médicos, etcétera, el riesgo se minimiza. Estamos hablando con Paloma Fabricán, ella es periodista y comentarista de artes marciales mixtas por Fox Sports y por Space, y también practicante de artes marciales. ¿Qué pasó en tu casa, donde había larga tradición cultural, digamos, y de escritores y periodistas y tal, cuando de repente vos empezaste a entrenar todos los días y les cayó la ficha que iba en serio, que no era un capricho que querías hacer karate un mes? Sí, no les gustó mucho, nunca lo entendieron del todo. Hoy día están muy contentos porque pude, digamos, conjugar mis dos vocaciones. O sea, hoy me ven que estoy laburando dentro del periodismo, en las artes marciales, y eso los deja más tranquilos, claro. Pero... no, viste, sí, es así. Yo vengo de una familia con otra tradición, muy poco, cero artes marciales y muy poca actividad deportiva, muy poco aire libre. Es lo que te decía en un principio de los peligros del sedentarismo para los que estamos criados en un ambiente más intelectualoide. Y sí, digamos que les costó bastante admitirlo. Mi mamá se puso a llorar una vez cuando me vio la mano toda marcada de golpearla. Nosotros golpeamos en karate una tablita que se llama makiwara, una madera, para preparar los nudillos, para encallecer los nudillos, para que el día que vos das un golpe se rompa la cara del otro y no tu mano. Claro. Y son esos momentos donde vos ves que tu mamá llora y le querés tratar de explicar, pero digamos, no podés hacer mucho, ¿no? Es difícil. Yo se lo traté de explicar con palabras muchas veces, pero justamente la gracia de todo esto es que trasciende lo lingüístico y lo discursivo, y todas las argumentaciones que vos puedas dar en su defensa se quedan chicas al lado de la sensación, de la vivencia, de la práctica en sí. Y a mi mamá no la ponés a entrenar, pero ni... no hay manera. Entonces, en un punto nunca lo pudo entender. Pero hoy día ya, bueno, tengo 30 añitos, me ven que estoy con vida y se quedan tranquilos. Paloma, Leandro te saluda. Yo quería saber, en la actualidad, digamos, ¿en qué estado está la movida de estudiar artes marciales? Digamos, hay muchos muchas más escuelas, en los 90 hubo más. Hay modas, ¿viste? Hubo un momento en que el taekwondo era el furor y todo el mundo hacía taekwondo. Antes de eso el furor fue el karate. Hay modas. Hoy día el MMA es lo que está de moda. Entonces también se están abriendo muchos gimnasios de esto. También ahora está proliferando mucho el jiu-jitsu. Pero yo creo que siempre... esto es algo que desde que los grandes maestros de Japón decidieron abrir las puertas a Occidente, que fue ya a principios del siglo pasado, me parece que está. Siempre uno, si lo busca, lo encuentra, ¿no? Dependiendo por ahí el momento, es más fácil encontrar una actividad u otra, pero el que se quiere meter consigue. Y hoy día con Internet y con el acceso a las comunicaciones que tenemos todos, me parece que cualquiera que quiera entrenar va a encontrar un lugar cerca de su casa. Pues, ¿y cuál es el perfil de la persona que se acerca y entre trabajo, estudio, además hace artes combinadas? Si mira, existe no, tal cosa, ¿no? Hay que diferenciar las artes marciales de las artes marciales mixtas o combinadas, porque el arte marcial, si vos querés hacer un arte marcial, está lleno de gente que trabaja, estudia, lo ves todo el día de traje, y dos o tres veces por semana tiene su hora, donde va, descarga, se pone en forma, mejora su concentración, mejora su coordinación, su equilibrio, obtiene un montón de valores morales, físicos, mentales, por su arte marcial, que después lo aplica a su laburo, a su familia, a su vida cotidiana. Otra cosa es el peleador de artes marciales mixtas, que ya es un perfil diferente, el que quiere ser profesional de esta actividad, que ahí sí ya se tiene que poner de pronto a elegir, porque para ser pro, para pelear seguido en jaula, no podés estar laburando 10, 12 horas por día y después ir y entrenar un rato porque no, realmente no te da. Y para ser profesional en cualquier cosa tenés que dedicarle muchas horas, ¿no? Entonces esto es algo que recién se está empezando a lograr muy de a poquito en Argentina, porque para que exista la profesionalización real hace falta el sponsor, ¿no? Claro. Porque ningún chico puede vivir de las bolsas. Las bolsas es lo que se paga al peleador por subir a la jaula y es bastante módico todavía. Entonces, digamos, es todo un rompecabezas que se va cerrando también a partir de la televisación. Cuando los eventos empiezan a televisar, el sponsor se empieza a interesar, porque el nombre de su marca puede aparecer en la tele, entonces empieza a colaborar económicamente con el deportista. Entonces el deportista puede dejar su day job y dedicarse 100%, y entonces el show se vuelve mejor y a la cadena televisiva le conviene más pasarlo. Es un círculo virtuoso, digamos, que que por suerte en este momento está girando para el lado correcto. Paloma, ¿cómo te convertiste vos en la cara de la UFC para Latinoamérica? Fue bastante largo el tema, en realidad. Yo como te decía, viste, venía, escribía notas sobre artes marciales o sobre este tema cada vez que lo podía colar en algún medio, desde hace algunos años, y en un momento yo hice una nota para Viva, me parece que fue para la revista Clarín, en 2008, que a UFC le gustó mucho. En ese momento UFC estaba empezando a pensar en su expansión en América Latina, que es una cosa que hoy día ya está mucho más avanzada, pero en ese momento recién estaban en una etapa en que simplemente observaban qué es lo que los periodistas y qué es lo que los formadores de opinión decían sobre el MMA. Vieron esa nota, que yo trataba el tema con bastante respeto y mencionaba al UFC, y me convocaron, me invitaron a Las Vegas a que vea uno de sus shows. Bien. Lo cual para mí fue tocar el cielo con las manos. Y a partir de ahí empecé mi relación con la compañía, empecé a escribir notas para la web de ellos sobre el avance del deporte dentro de Latinoamérica. Empecé a viajar para todo lo que es Cono Sur, para ver cómo iba avanzando el deporte en cada país. Bien, te cayó justo, digamos, ¿no? Lo que estabas esperando, de alguna manera. Sí, la verdad que sí, no, fue fantástico. Y con toda esa experiencia, cuando esto finalmente llega a la Argentina y se empieza a dar por TV, bueno, digamos que se caía que la persona tenía que ser yo. Igual tampoco se caía tanto, ¿no?, de Maduro, porque es raro que sea una mujer. Claro. En general habían sido siempre hombres los que comentaban esto. Pero bueno, como te digo, acá todavía los colegas comunicadores estaban un poquitín atrasados y bueno, al piste. Claro, estuviste en el momento justo, en el lugar adecuado. Eso parece. Nos decías que hoy a las 11 de la noche, ¿no? Hoy a las 11. Está transmitiendo en vivo. Sí. Esas peleas, por ejemplo, ¿de dónde se hacen? ¿Dónde son? Esto es en Las Vegas, en el MGM Hotel, claro. Casino. Y vos transmitís desde acá, lo mirás yo como por una desde tele. Acá, claro. O sea, la gente de pronto se imagina que estamos ahí y yo no le quiero arruinar la fantasía, pero estamos metidos en un sucucho en torneos y competencias ahí en San Telmo. Vamos a sacarle glamour a todo esto. Estamos ahí, Emiliano Cándido, que es el relator, y yo, y hoy vamos a tener de comentarista invitado a un peleador profesional de kickboxing, que es el gigante Risque. Así que no, estamos ahí metidos en un sucuchito con todas las paredes esponjadas, viste como son en las radios también. Y bueno, miramos una tele chiquitita, pero... Te saco un poquito del mundo del UFC y hace un rato decías que vos sos cinturón negro de karate y es como el arte marcial a la que más te dedicaste. Sí. ¿Es la que más te gusta, digamos? ¿Es la que vos elegís? Sí, es la que a mí espiritualmente me llevó a otro nivel de compromiso, digamos. Yo creo que karate... para mí es como, está casi al nivel de las religiones para algunas personas. Claro. O sea, es algo que para mí es más allá de, mucho más allá de la competición, mucho más allá de lo que me sirva para mi laburo. Si el día de mañana yo no estoy más en UFC, etcétera, etcétera, me gustaría seguir haciendo karate para... Lo vivo realmente con bastante seriedad, con el objetivo final que yo creo que tiene, que es el del acercamiento al Zen, a este tipo de doctrinas espirituales asemejadas al budismo, etcétera. O sea, sí, esa es la que... Así lo vivo. Paloma, te llevo hacia otro lugar y te pregunto, estos conocimientos que tenés vos, ¿tienen alguna repercusión, por ejemplo, a la hora de conocer a alguien, vamos a decir? ¿Tenés alguien para presentarme? Bueno, no sé, por eso te pregunto. Bueno, no sé. ¿Cómo es él? Primero quería saber cómo repercutía, ¿viste? Así veo. Y hay chicos que me tienen miedo. Ah, ok, ok. Sí, pero yo creo que tiene más que ver con una cosa así de estar medio con una pata en cada mundo que tengo yo, que de pronto se complica porque los chicos más del mundo más intelectual o más cerebrales, sí, les da miedo o no les gusta o les choca. Ajá. El tema del combate, y los chicos más así, más musculositos y más del palo este, de pronto no se sienten demasiado, se sienten disminuidos cuando me ven que tengo la casa llena de libros. Ah. Yo qué sé, está complicado el tema. Vas a tener que pensar un candidato bueno, Leandro, ¿eh? O sea... Sí. Bueno, perfecto. Ok, me la pusiste vos difícil, pero bueno. Está complicado. Voy a pensarlo. Bueno, a ver, tu elección entonces personal fue el karate, pero sí, como sí, así como especialista, digamos, en artes marciales mixtas, ¿cuál crees que es el arte marcial más completa de todas? ¿Cuál le gana a todas? No, lo que ha demostrado mucha efectividad en la jaula es el Brazilian Jiu-Jitsu, por el hecho de que es el arte que se labura en el suelo y... Está comprobado ya empíricamente que casi todas las peleas en algún momento se van al piso. O sea, la gente o se cae o se derriba o se busca intencionalmente o no, pero termina en el piso, y en el piso es donde el Brazilian Jiu-Jitsu tiene todo su potencial. Entonces quizás esa es la que no podés no saber. Y después la otra que ha mostrado mucha efectividad también y estaba un poco relegada hasta antes de este boom del MMA es la lucha grecorromana y la lucha olímpica, ¿no? Que acá en Argentina se practica en el CENAR y hoy día se le está dando un poco más de pelota por esto, porque se vio que realmente claro. Tiene mucha efectividad. Una ya para ir terminando, ¿cuál fue la peor piña que te dieron o el peor golpe que recibiste? Y sí, fue peleando esa vez en la jaula, en MMA. Te querías bajar ya, ¿no? Sí, yo esa vez me quería bajar desde que subí. es tremendo, te digo, la experiencia de pelear de verdad, artes marciales mixtas en jaula es durísima. Fue mucho más duro de lo que yo me esperaba, la pasé realmente muy mal. ¿Fue la única vez que lo hiciste? Fue la única vez que lo hice, uh-huh. Fue hace poquito, este año, en febrero. Me quería sacar el gusto, ¿no? Es como algo, tanto tiempo dándole vueltas al deporte desde el periodismo. Yo también hice management, hice manejo de peleadores, uh-huh. Y fui juez, fui esquinera, como que había hecho todo menos pelear, y decía, tengo que pelear. Pero sí, me comí unas piñas que la verdad no creo que me vuelva a subir nunca más. Le mando un saludo a Constanza Zoilo, la chica que peleó conmigo, que es una genia, pero sí, me dejó un ojo negro por una semana. Bueno, a ver, hoy estamos haciendo una breve encuesta acá en relacionada así a grandes personajes de las piñas y las patadas. Si tuvieras que ordenar Schwarzenegger, Stallone y Van Damme, ¿con cuál te quedas? A ver. No, con Bruce Lee. Con Bruce Lee, bien, bueno. Sí. Bien. Karateka, ¿Bruce Lee qué hacía? Karate. Kung Fu. Pero era un filósofo también, era claro. Un pensador, por eso sí. me gusta mucho. Mirá, de hecho el otro día me compré un libro, en realidad me lo regalaron, un libro, El Tao por Bruce Lee, una cosa así, como sus enseñanzas así a lo largo de su carrera, todavía lo tengo ahí a medio empezar. Bueno, nos quedamos con Bruce Lee entonces. Sí. Paloma, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hoy 11 de la noche, tema, ¿no? Hoy 11 de la noche. Y acordate que me tenés que buscar un candidato. Ya estamos buscando, ¿eh? Ya estamos ahí. Un beso. Bueno, chicos, un beso. Un beso. Chau.